Sí, las aves se comunican de diferentes maneras, tienen un rico comportamiento. Una de las formas más obvias de comunicación es a través del canto, a través de sonidos que emiten. También tienen, vos sabés, plumajes muy llamativos, y esos plumajes y esos cantos los utilizan en despliegues, señales complejas a veces, que con las cuales interactúan con otros congéneres. Así que las aves, te diría, se comunican mucho a través del canto y de señales visuales.